Realmente nosotros nos sentimos muy afectados con el riego de Las Palmas porque se está desperdiciando mucha agua en esos cultivos y a la ciudadanía, a todos nosotros nos llega muy poca agua diariamente. Muchas veces nos toca ir hasta la ciudad como tal a recolectar agua potable y eso no alcanza. Hay que cocinar, hay que bañarse, hay que darle agua a los niños y las empresas públicas tampoco nos ayudan mucho con este problema. Entonces, obviamente la ciudadanía está en contra de todo esto. Necesitamos ayuda porque tenemos un problema hídrico bastante grande y pues el agua es lo primordial para todo. Además que estos cultivos están muy cerca de los ríos y lo contaminan aún más. Y el poquito de agua que llega o el poquito de agua potable que hay, entonces lo usan en esos riegos. Por favor, los humanos somos primeros.